Oye, y estoy con el subsecretario. ¿Te acuerdas que ayer estábamos con el subsecretario de Transporte que también nos visitaba? Estuvo por acá, ¿no es cierto, don Jorge Daza? Y ahora estamos con otro subsecretario, que es el subsecretario de Seguridad Pública, don Rafael Collado, quien ya está en los micrófonos de Carnaval para saludarlo. ¿Cómo está, subsecretario? Buenos días. Buenos días a todos quienes nos escuchan. ¿Todo bien? ¿El frío? ¿No? ¿Sí? Está bien. No hay tanto. Me ha tocado viajar ahí al sur también, así que se acostumbró al frío. Ya, entonces ahí no hay tanto. Oiga, subsecretario, abogado, sí. Bueno, el recién creado, podemos decir, nuevo este ministerio. Ya, ¿y cómo ha estado todo este viajar de norte a sur, centro, en la labor que le ha encomendado el presidente Gabriel Boric? Bueno, el Ministerio de Seguridad partió sin marcha blanca. Nosotros el 1 de abril de este año iniciamos nuestras operaciones, se podría decir. Ajá. Y inmediatamente dedicados y abocados a la tarea. En el caso mío, la Subsecretaría de Seguridad Pública es una nueva institución del Estado, somos los primeros en la historia de Chile. Así que en general vamos abriendo camino cada vez que hacemos algo. Y claro, nos ha tocado, en el primer mes hicimos la instalación nacional, y ya después, dentro de mayo, junio, hemos estado con un despliegue territorial importante, que por ejemplo me tiene aquí en la región de Valparaíso. Muy bien, pues, y para conversarnos de el plan Calle Sin Violencia, uh-huh. ¿En qué consiste y cómo funciona este plan? El plan Calle Sin Violencia se podría resumir, ¿eh?, en términos simples, en un programa de intervenciones focalizadas. Ya. Contiene distintos tipos de estrategias. Las más importantes, las que puedo relevar para efectos de este momento, son dos. Uno, generamos una persecución penal efectiva de foco. Ese foco partió con los homicidios consumados, después se le sumaron los homicidios frustrados, secuestros, y hoy día vamos en también los delitos asociados al crimen organizado. ¿Y qué es lo que hicimos? Desde el Ministerio de Seguridad dotamos de capacidades al Ministerio Público para generar los equipos ECO, uh-huh, y a la Policía de Investigaciones también, a través de la fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas particularmente, para la creación inicialmente de 20, ahora vamos en 30, de los equipos de homicidio, que son unas fuerzas de tarea que funcionan en todo el país, yeah, también en la región de Valparaíso, por supuesto, uh-huh, destinados efectivamente a dar respuesta rápida a este tipo de delincuencia que nosotros, cuando llegamos al gobierno, efectivamente los datos dieron cuenta de que era necesario tener un foco en ello. Y por otro lado, ¿sí?, eso es Policía Investigaciones, uh-huh, tenemos un sistema de revisión permanente de la cartografía nacional a nivel de criminalidad. Y lo que hacemos es que hemos generado un trabajo consistente con Carabineros de Chile de patrullaje preventivo, focalizado y priorizado. O sea, acá, por ejemplo, en la región de Valparaíso tenemos algunos focos en la ciudad de Viña del Mar, en la ciudad de Valparaíso, que nos permiten efectivamente no solo dar cuenta de que tenemos buenos resultados en ello, solo para seguir trabajando igual. Acá no hay bajada de brazos en ningún caso. Uh-huh. En particular en lo que dice relación con detenciones, comercio ilícito y criminalidad. En general, los sectores focalizados y priorizados tienen buenos resultados en ese sentido. Nosotros damos cuenta de estos resultados para efectos de dar cuenta del trabajo focalizado que llevamos, pero eso lo único que nos ha generado es más trabajo y más esfuerzo de seguir mirando, de seguir revisando las comunas en conjunto con las autoridades locales y con las autoridades policiales locales, de manera de ir, en el caso de la tercera focalización del Calle, en este punto, ir moviéndolo. Ajá. Lo podemos ir moviendo. Entonces, ya, si la criminalidad, por ejemplo, logramos efectivamente un lugar resiliente a este tipo de estrategia, bajarla, de a poquitito vamos mirando si es que podemos, por ejemplo, moverla a otro lugar que se encendió otro foco. Y vamos haciendo un combate inteligente contra la criminalidad. Claro, porque, subsecretario, lo que pasa es que también la delincuencia se va trasladando. Es decir, si se enfocan en un punto, en algún lugar, ellos también van a cambiarse a otro lugar. Y hay que estar atento a ese movimiento. O sea, nosotros tenemos un foco especial, por ejemplo, en Calle Valparaíso, acá en Viña del Mar, ¿ya? Uh-huh. Efectivamente, hemos generado toda una estrategia junto con la policía, sí, y las autoridades locales. Y claro, tenemos que estar muy atentos a lo que va a generar eso. Claro. Porque tenemos que ir moviendo efectivamente el, como lo digo siempre, si la criminalidad se organizó, el Estado se organiza también. Claro. Y en ese sentido, nosotros estamos ahora con el Ministerio de Seguridad el 100% del tiempo dedicado a darle seguridad a las familias de Chile. Y en ese sentido, Este subsecretario no descansa. Okay. Yo trabajo todo el día revisando junto con los carabineros y la policía de investigaciones dónde podemos intervenir, dónde podemos generar foco, dónde nos está apretando el zapato, y ahí vamos. Siempre con datos y basado en evidencia. Aquí nosotros nos ocupamos, no comentamos la criminalidad, nos ocupamos de la criminalidad. El subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, en los micrófonos de Carnaval, decía usted que se reúne permanentemente con carabineros, con PDI, pero también con las autoridades locales. ¿Nos podía hablar de las reuniones que ha sostenido con la alcaldesa de Viña del Mar y Valparaíso? Por supuesto, saliendo de aquí me reuniré con la alcaldesa Nieto, okay. Luego en la tarde con la alcaldesa Ripamonti, para efectos de revisar conjuntamente por ejemplo los sectores de calle sin violencia. Ya. Revisar en conjunto los focos investigativos que ellos conocen. Claro. Porque lo que hemos hecho como Ministerio de Seguridad es tanto la subsecretaria Leitao, el ministro Cordero, como quien les habla, juntarnos con las autoridades locales, ir al territorio. Ese es uno de los principales beneficios que tiene para este país el nuevo ministerio que se conformó. Uh-huh. En ese sentido, agradezco a los parlamentarios de todo signo político el hecho que hayamos logrado este acuerdo importante para la ciudadanía, que es tener un claro. Ministerio de Seguridad Pública. ¿Por qué? Porque hoy día autoridades están todo el día en terreno. Yo, de verdad, así honestamente, casi no paso en mi oficina porque me toca, he estado en Valdivia, en Iquique, en Concepción, en Temuco, ahora estoy en Valparaíso, voy a ir a Rancagua la próxima semana. En general estoy siempre en el territorio. Y cuando estoy en Santiago, además, me voy a Maipú, he estado en Peñalolén, fuimos a Quilicura, o sea, hemos tenido, y el ministro lo mismo, la subsecretaria, ¿con qué objetivo? Con hacer un trabajo basado en evidencia. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Es datos, ocuparnos a partir de los datos, y ¿quiénes tienen los datos? Los territorios, pues las comunas, la autoridad local. Entonces estamos teniendo, por ejemplo, en el Calle Sin Violencia, una retroalimentación de nuestra priorización. O sea, ya no es el nivel central que dice, aquí es el problema. El nivel central propone, dice aquí, y después consigue información y dice, ok, modifiquemos. Esas estrategias, por ejemplo, las permite un ministerio focalizado como el nuestro. ¿Y qué pasa con la agenda legislativa, subsecretario? Bueno, he tenido varias vidas en el gobierno. Ah, sí, sí. En mi vida anterior era el encargado de la agenda de seguridad. Claro. Así que hemos sacado 71 leyes. O son ¿Tiene experiencia en el en 71 esto? Canas que me han salido. Pero decía usted de que en la conformación de este ministerio y todo, una transversabilidad de sí. parte de los sectores Cámara, políticos. Político. En ese sentido, destacar la agenda legislativa de seguridad ha sido impulsada por el gobierno, pero necesita efectivamente acuerdos parlamentarios con el gobierno o incluso entre los distintos parlamentarios. Y yo lo que he podido ver de parlamentarios incluso de la región, tanto senadores como diputados de distinto signo político, es apoyo. Nosotros tuvimos dos fast track, el del 23 y el 24, que estamos tratando de cerrar este año, que es nuestro último año de gobierno, dentro de los cuales hemos ya tenido 27 proyectos despachados del primero. Estamos siguiendo con el segundo, tratando de que ir sumando más, y tenemos ya 71 proyectos de seguridad. Es el gobierno con más proyectos de seguridad desde el regreso a la democracia, o sea, pero por lejos, además, impresionante la cantidad. Yo creo que también se debe un poco a que Chile dijo, vamos a ser un sector, nos vamos a preocupar de la seguridad, y en eso hemos estado abocados todo este año, desde lo legislativo y también, como le comentaba antes, territorio. Desde la gestión, pues claro, en el territorio. Exactamente. Bueno, estamos a esta hora de la mañana con el subsecretario de Seguridad Pública, don Rafael Collado. Quería consultarle también sobre la votación de la Comisión de Seguridad Ciudadana que crea el subsistema de inteligencia económica. La Policía de Investigaciones llevó adelante un trabajo muy sigiloso para desarticular las bandas que operan como franquicia del Tren de Aragua en Chile, y el Tren de Aragua está aquí, tanto desde el punto de vista operativo, pero también desde el punto de vista financiero. ¿El lavado de dinero? Exactamente. Recientemente hemos tenido un buen resultado policial que ha logrado desbaratar el brazo financiero del Tren de Aragua. Es muy importante seguir la ruta del dinero. Es muy importante seguir la ruta del dinero porque de la droga es un negocio. La droga se comercia para tener dinero, y con el dinero algo se hace. Y todo ese dinero es ilícito. Hoy día, en la tarde, volvemos a tener votación en materia de inteligencia económica, que lo que busca es hacer una capacidad nueva en el Estado, que es que la Unidad de Análisis Financiero pueda investigar la economía criminal. Y para eso necesita revisar las cuentas corrientes de ese tipo de delito. Y para eso nosotros queremos que la UAF, con todos los controles, con resoluciones fundadas pueda acceder a las cuentas bancarias y levantar administrativamente el secreto bancario de esa criminalidad organizada que estamos persiguiendo. Y por eso es tan importante para nosotros, porque logramos un éxito policial, pero yo creo que hay que ver el contrafactual, es decir, qué hubiera pasado si hubiéramos tenido esa ley, cuánto quizá hubiéramos agarrado antes, hubiéramos agarrado mejor, a pesar de que las policías, por favor, tienen un trabajo de lujo en esta materia, pero yo creo que es importante para el país contar con mejores herramientas para esa parte, para la parte financiera del delito, y por eso es que nosotros queremos que el Congreso ahí nos apoye en esta iniciativa, que no solo es el levantamiento del secreto bancario, crea la unidad de inteligencia financiera de impuestos internos, crea la unidad de inteligencia financiera de aduanas. Claro, eso queda escondido un poco en el debate del secreto bancario, pero no es, esta es una ley que genera un montón mucho más amplia. Vamos a tener una comunidad de inteligencia financiera si es que logramos que este proyecto salga del Congreso. ¿Cuánto tiempo cree usted que pueda el trámite? Porque hablábamos recién con un diputado acá, también está presentando junto al Ministerio del Trabajo una ley, ¿ah?, que el Ministro del Trabajo la propuso, lo está apoyando el Presidente de la Comisión del Trabajo, el diputado que conversábamos recién, Daniel Ibañez, Diego Ibañez, y él nos decía de que son por lo menos 3 semanas en tramitación, y nos explicaba un poco lo lento del Senado en esto. Quería aumentar incluso las reuniones que tienen o las los trabajos, porque son 2 semanales, quería aumentarlo a 4 en el Senado para que se agilice un poco más. Esto es muy bueno lo que usted dice de esta Comisión de Seguridad Ciudadana, ¿no es cierto?, que tiene una amplia visión de lo que está en operación por parte de la delincuencia. O sea, de todas maneras. Entonces, la agilidad que podemos tener en esto es vital. Son dos poderes del Estado separados. Por lo tanto, yo, como parte del Poder Ejecutivo, hasta donde puede el presidente llegar para apurar la tramitación, es ponerle urgencia a los proyectos. Okay. Discusiones inmediatas, suma de urgencia. Pero esto es voluntad. Esto es voluntad de acuerdo, política. Lo logramos en algunos casos. Yo soy un optimista empedernido y tengo muy buena relación con todo el Congreso. Y cuando uno pone de su parte, se logran acuerdos. O sea, nosotros, por ejemplo, en el caso de los agentes policiales, que son funcionarios de la PDI, logramos en 3 meses sacar una ley que va a permitir tener 3.500 más agentes policiales. Eso es voluntad. Entonces nosotros pusimos la urgencia, claro. Las comisiones del Senado y la Cámara pusieron el proyecto con prioridad y se salió. Entonces eso también tiene que ver un poco con tener este foco en algunos temas, y yo creo que con eso, por eso no le puedo decir cuánto va a demorar, porque eso depende mucho de la voluntad de todos. Ok, bueno, esperemos que sea ágil todo esto. El subsecretario de Seguridad Pública, don Rafael Collao, muchas gracias por estos minutos, y por contarnos esto del trabajo que se está realizando, no solamente ustedes como organismo, sino que también con las autoridades locales. Muchas gracias a ustedes. Muy amable, muchas gracias. Ahí estábamos, siempre conversando con las autoridades acá en la Radio Carnaval. Nos separamos unos instantes nada más y ya volvemos con la...